Creo que me voy a desmayar. Oh, no deberías hacerlo. Si te desmayás, me voy a preocupar, ya lo sabés. ¿Cuánto falta? ¿Para esta jornada? No sé. Debemos estar por la página 5. La jornada acaba a las 6, ya lo sabés. Cada vez se me hace más insoportable. Ay, sí, te agarraste esa manía con esta parte del principio. Antes te gustaba, sin embargo. Es pueril. No te niego que al principio me pareció divertida, pero es un absurdo sin objeto. Enseguida se ve que es un absurdo sin objeto. Me pone enfermo esto. No se puede dotar a alguien con inteligencia, erudición, hacerle conocer el mundo y luego condenarlo a vagar por diálogos como este. Ay, yo lo sigo encontrando divertido. Vos, tú eres así. Estás a la altura intelectual de la escena. A veces envidio tu conformada idiotez, te lo aseguro. Ahí está, eso es. Cuando te enojas conmigo y me insultás, estamos a punto de acabar la escena primera. Bueno, nuestra existencia no es tan insoportable, al fin y al cabo. Repetida, sí, no lo niego, pero tiene sus cosas. Creo que me voy a desmayar. No, deberías hacerlo. Si te desmayas, me voy a inquietar, ya lo sabes. ¿Cuánto falta? ¿Para esta jornada? No sé. A ver, debemos estar por la página 5. La jornada acaba en las 6, ya lo sabes. Cada vez se me hace más insoportable. Sí. Te agarró esa manía a esa parte del principio. Antes te gustaba, sin embargo. Es pueril. No te digo que al principio me pareció divertida, pero es un absurdo sin objeto. Enseguida se ve que es un absurdo sin objeto. Me pone enfermo. No se puede dotar a alguien con inteligencia, erudición, hacerle conocer el mundo y luego condenarlo a vagar por diálogos como en este. Yo lo sigo encontrando divertido. Bueno, vos sos así. Estás a la altura intelectual de la escena. A veces envidio tu conformidad, idiota. Te lo aseguro. Eso es. Cuando te enojás conmigo y me insultás, estamos a punto de acabar la primera escena. Nuestra existencia no es tan insoportable y al fin y al cabo. Repetida, sí, no lo niego. Pero tiene sus cosas. Me parece que me voy a desmayar, No, ¿eh? no jodas con eso. No empecés con eso otra vez, ¿eh? Que sabés que me pongo mal. ¿Sabes cuánto falta? ¿Para qué? ¿Para? ¿Cómo para qué? Para que Bueno. terminemos con esto. Pero ya estamos por terminar. Sí, ya sabes que me falta poco. Es la primera jornada. Estamos en la hoja 5, son 6 hojas. Ya sabes. Bueno, esto antes me divertía, pero ahora me parece insoportable. No se puede creer esto. Ay, pará, no exageres. Está bueno y me divierte todavía. Bueno, lo que pasa es que vos te conformás con estas cosas. La verdad que admiro tu forma de llevar las cosas. Gracias. Pero me parece tan berreta esto. pero tan berreta. Ay, ¡qué idiotez! Y vos te pones estúpido cuando te pones así. Y eso ahora que ni dijiste esas palabras, ni sé lo que decís. ¿Tan malo es lo que hacemos? Si lo hacemos igual que todo el mundo. ¿Suena tan mal? Bueno. ¡Ey! No te fuiste, ¿no? Estás jodiendo. Sí, se fue. Bueno, seguro que ahora vuelve, ahora vuelve. ¡Ey! Che, dale, bueno, ya está. Está bien que te enojes, pero ya está, puedes volver. Bueno, sí, ya. Dale. No vuelve. No era tan malo. ¿Era tan malo? No era tan malo.